por la esquina, bonita como un ángel que camina. Yo te miro y me derrito y me muero por caminar contigo. Bonita cuando cruzas por la calle, los autos se detienen a mirarte. Siento celos y me derrito y me muero por caminar contigo. Bonita quedaría por amarte, bonita por poder acariciarte, bonita por tu amor me desespero, bonita por decirte que te quiero. Bonita quedaría por amarte, bonita por poder acariciarte, bonita por tu amor me desespero, bonita por decirte que te quiero. Por amarte.